quieras más. No, no, no quieras más. No quieras más, ya, ya. De lo que tienes tú ya. ¿Por qué? Porque siempre, siempre es así. Tú quieres más de lo que tienes. Todos enterrados, pero no es tremendo lo que piensas. La cosa se pone tensa. Tanto cemento en la ciudad, tanta mierda sobre la que hay que brotar. Ven aquí a saltar con los compas a la comba. No va, sí, no dejaré que se derrumba. Estamos fuera en la atmósfera, así que bomba. Lo que suena aquí, acá, allá, ¿dónde vas? ¿Quieres ver a la gran ciudad? No. Solitarias, solidarias, solo en varias áreas. Allá, luz, dicen los sueños que te atacan. Frente al tal track, hemos venido a jugar. No, no, yeah. Ajá. Yeah.